Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos encontramos con el padre Leonel Mora. Padre, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5 nuevamente. Muchas gracias, Robinson. Un saludo a toda la amable audiencia de esta emisora y de todas las emisoras de Recorriendo Cundinamarca. Vemos que el templo se le hizo unas nuevas adecuaciones. Cuéntenos sobre este tema. El templo se ha pintado en la parte interior y exterior y se ha arreglado gracias a la colaboración de toda la comunidad de Vergara, quienes quieren muchísimo su templo. Es una cosa bonita y ojalá que mucha gente pudiera conocerlo. Es realmente algo bien bonito de Cundinamarca y yo creo que de todo Colombia. O sea, la invitación es para visitar Vergara. Sí, claro, hay que visitar Vergara, hay que conocer sus bellezas naturales, entre ellas también conocer el templo, que es algo bien hermoso. Bueno, padre, en días pasados se celebraba el 14, ¿qué celebraban ustedes? El día 14 de cada mes celebramos la Eucaristía en honor del Señor de los Milagros, en la que pedimos de una manera muy especial por los enfermos de toda nuestra comunidad. ¿Se hizo en el casco urbano y también en vereda? Sí, se celebra en el casco urbano y se celebra en un lugar que se llama el Monte Carmelo, una parte de la vereda de la montaña donde está la imagen de la Virgen y del Señor de los Milagros. ¿Programación para este mes? En este mes tenemos la programación normal, la salida a las distintas veredas, acompañarlas la comunidad de las veredas, especialmente las más lejanas, y las celebraciones dominicales aquí en el templo. También los días miércoles se celebra a las 6 de la tarde la Eucaristía en el templo. Muchísimas gracias, padre, por acompañarnos. Gracias a Robinson y a todo el equipo de Frecuencia 5 que siempre me tienen en cuenta para enviar los mensajes a la comunidad. Más información del municipio de Vergara. Según lo dispuesto en el decreto 053 de 2012, la Alcaldía Municipal de Vergara informa que se está llevando a cabo la ejecución del contrato 114 del 2012, cuyo objeto es la construcción del muro de contención para el mejoramiento de la alcantarilla en el sector Chicalá del municipio de Vergara. Que por tal motivo y en aras de prevenir accidentes, en tanto se realiza esta obra, se requiere ordenar el cierre temporal de la vía principal que conduce del municipio de Vergara al municipio de Nocaima por el término máximo de un mes, ofreciendo como variante a los transeúntes la vía denominada Yazal o la vía Vergara Nimaima Nocaima. Más información del municipio de Nimaima. Programación Día del Campesino, 5 de la mañana Alborada, 7 de la mañana recibimiento de delegaciones de las veredas, 9 de la mañana celebración eucarística, 10 y 30 de la mañana desfile de mulas de carga decoradas, 11:30 participación de cuenteros copleros de la tercera edad, 12 del día grupo musical carranguero, 1 de la tarde almuerzo, 2 de la tarde concursos, vara de premio, grito de rosería, comelón y tomalón, marrano engrasado, cargue de caña, vestido tradicional campesino, pelar yuca y papa, baile carranguero, cumpleaños, encuentro de micro, entrega de regalos y premiación a los 3 mejores puestos, feria agroindustrial, 5 de la tarde, desplazamiento hacia las veredas. En la información que nos entrega el señor alcalde Josué Ortiz del municipio de Nimaima. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Después de recorrer las diferentes regiones del departamento, les decimos muchas gracias por su sintonía. Hasta aquí esta emisión. El día sábado los invitamos a escuchar el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.